ser una volver, viste que estoy acá, ya. Está bien, está bien. Sí, está el final. Una auxiliar. Pero bueno, algunos salieron, por lo menos quedan de la barra. El asunto que quiero, ¿no?